pero comprar en impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Así es como se vota por Nayib Bukele para la presidencia el domingo 3 de febrero. En la papeleta de votación encontrarás 7 banderas distintas. Busca la bandera de la golondrina, la que está arriba y al centro, y márcala con una X. Dejemos atrás a los mismos de siempre y juntos hagamos historia. Vota por Nayib Bukele, marcando la bandera de la golondrina, la que está arriba y al centro de la papeleta. Escríbenos a WhatsApp 7853-6785. 7853-6785. WhatsApp Box. Perhaps you wonder the reason why. But wait, don't you worry. A new day is dawning. And catch the sun. And away we'll fly. ¿Están listos? Yeah. canción va algo así como: ¿estás listo? Uno nunca sabe. Hay que estar listo que nos agarren confesados. Hola, hola, hola. Domingo. No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. El grupo se llama Pacific Gas and Electric. La canción Are You Ready? ¿Estás listo? Yo, Sergio Gallardo, estoy listo para acompañarte aquí en Vox FM desde este momento hasta el mediodía. Con el programa número 2 del mundo. El número 1 es Windows. Lindo el clima, lindo el cielo. Pese al viento, hay nubes. Y hablando de viento, la chica se llamaba Windy, Ventisca, aunque ella era un tornado. Ella un tornado. Everybody knows she's windy, del grupo Association. Bueno, el viento está fuerte. Dijeron que va a haber un viento horroroso que va a provocar un frente frío. Así que esto tengo a la mano para recomendárselos para... Me despierto a medianoche tiritando. Es que hace frío en esta cama, me estoy congelando. Y baja la temperatura y hay vacío. Y para darle el calorcito, yo solo pido una colchita de tripa, mi bien, una colchita humana. Que me dé el calorcito, ay, de la noche a la mañana. Una colchita de tripa, mi bien, para calmar este frío que se cola. Golpes la ventana.

¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Pénsalo bien. Si Nuevas Ideas pasa a segunda vuelta contra el FMLN o ARENA, ganará Nuevas Ideas, porque ningún voto duro de ambos partidos apoyará al otro. Pero si Nuevas Ideas pasa a segunda vuelta contra Vamos, ganará Vamos, porque es la única opción que puede unir a los salvadoreños. Destacado que vamos a tener en el programa este día, está José Luis Perales, que acaba de cumplir años, David Bowie, que lo dejamos en la hielera la semana pasada, además Leonardo Fabio, que hacía récords por estos días allá en la Argentina, además de Shady, y también una muchacha que prematuramente se murió, es del club de los 27 años, su nombre, Janis Joplin, se fue en enero. You or desgarrada voz, además de su intensidad en la interpretación, la hizo famosa. Se dio a conocer en un festival que se llamaba The Monterey Pop Festival. Ella después estaba allí con Big Brother and the Holding Company. Hizo dos discos con ellos, se declaró solista y después, infortunadamente, murió de una sobredosis de heroína cuando tenía apenas 27 años. Nacida un 19 de enero de 1943, murió de una sobredosis de heroína a la edad de 27 años. Después de muerta se le hizo un homenaje, ya que hubo una película llamada Pearl, Perla, como le decían a ella, basada en su vida. Vida efímera, pero que dejó muchas buenas cosas. Busted flat in Baton Rouge.

Hacerlo contigo, original de David Gates, éxito del grupo Bread, en la versión del grupo que se llama The Pasadenas. Muchas gracias a un montón que estaba pasando ya a saludar a la página de 1900 ayer, el original, que es una de las formas en las que se pueden ustedes comunicar con nosotros. Además del 2223-0172. Así que gracias, gracias, gracias. Vamos a mencionar a un par de gente, si es que a la computadora se le da la gana de hacer el display, pero resulta que ahora no le da la gana de hacerse para abajo, sino solo se hace para un ladito. Bueno, de todas maneras, vamos a celebrar la vida de una muchacha de Nigeria que tiene nacionalidad británica. A ella le dieron la Orden del Imperio Británico por sus servidos cantando a la corona. Nigeriana, pasaporte británico, su nombre Shady. De lo inolvidable de ella. Smooth Operator de Shady, que nació en un mes de enero. Hace poquito estuvo celebrando, increíble cómo pasa el tiempo, 60 años. 60 años ya de esta cantautora nigeriana. Bueno, identifiquemos entonces. 1900 ayer. Las 9:43. Démosle. Pénsalo bien. Si Nuevas Ideas pasa a segunda vuelta contra el FMLN o ARENA, ganará Nuevas Ideas, porque ningún voto duro de ambos partidos apoyará al otro. Pero si Nuevas Ideas pasa a segunda vuelta contra Vamos, ganará Vamos, porque es la única opción que puede unir a los salvadoreños. ¡Alerta! En Despensa Familiar encuentras productos desde una hasta 5 coras. ¡Apúrate! Ven con tus coras campeonas y surte tu despensa. Arroz precocido Zuli, una libra a 2 coras. Despensa Familiar, precio bajo siempre. Bukele miente, y tú tienes que saberlo. Dijo que iba a ir al debate, le dio miedo y no fue. Mintió. Dijo que presentaría su plan de gobierno en vivo y lo hizo grabado. Mintió. Dijo que su plan de gobierno era con nuevas ideas y es copiado. Mintió. Dijo que convocaría un ejército de defensores del voto y nadie llegó. Mintió. Bukele miente. ¿De verdad le vas a confiar tu voto a alguien que te miente? Este es un mensaje del Frente Femenino Salvadoreño. Pénsalo bien. Si Nuevas Ideas pasa a segunda vuelta contra el FMLN o ARENA, ganará Nuevas Ideas, porque ningún voto duro de ambos partidos apoyará al otro. Pero si Nuevas Ideas pasa a segunda vuelta contra Vamos, ganará Vamos, porque es la única opción que puede unir a los salvadoreños. Minuto a minuto, elecciones 2019. El seguimiento más completo en todo El Salvador, con el más grande y mejor equipo de profesionales. Cobertura en vivo a través de todas nuestras plataformas, con toda la actualidad de lo que ocurra en la jornada electoral. Minuto a minuto, elecciones 2019, iniciando con la noche previa, sábado 2 de febrero, 7 de la noche por Canal 6. Domingo 3, la más completa cobertura de la jornada electoral desde las 5 de la mañana. Y lunes 4, minuto a minuto, resultados a partir de las 5:30 de la mañana por los canales 2, 4 y 6 de Telecorporación Salvadoreña. La polémica es análisis. ¿Qué mensaje mandó el Real Madrid hoy? Mandó el mensaje que sí tiene capacidad de responder. Controversia. Opiniones. Yo mantengo y sostengo que el Chicho puede jugar en cualquier liga del mundo. Discusión. Obvio que el Chelsea va a ganar la Europa League. Bueno, obvio. Creo yo que va a seguir mandando a España. Enlaces internacionales. Conectamos con Fernando Grisolia desde Buenos Aires, Argentina. La polémica. Lunes a viernes, 8 de la noche por Canal 4 y en HD por TCS Go. Bueno, niñas, ¿están listas para hacer el corito? Sí. Ok, adelante. 1900 ayer. Bueno, saludando a un montón de gente, entre ellos José Luis Serrano, el encargado de las efemérides. ¿Qué nos dice listo Sergio para el bombardeo? Ajá, ya va Yandel cumpleaños. No, hombre, tampoco. Somos calle, pero a eso no llegamos. David Grohl, Chris Montes, ¿ve? Mick Taylor, Phil Evans, Dolly Parton, hablaremos más tarde de ella y también de Robert Palmer, al igual que de Ricardo Arjona, quien estuvo provocando terremotos y ya les voy a, digo, movimientos, sí, terremotos, movimientos telúricos y no por primera vez. Gloria Rodríguez, que me da los buenos días y además me pide, por favor, saludar a Lili González por su cumpleaños. Gracias, que tengas lindo día. Yes, I'm ready. Yes, we are all ready. Blanca Gil, qué bueno que nos escucha para estar más entretenida desde el trabajo. Charlie Sounds, baño dominical con agua tibia y la música especial que se programa. Santana, presente Aida Mengíbar nuevamente a disfrutar baño de neuronas. Muy feliz de escucharlo. Que tengamos un bonito día. Sí, definitivamente que así sea. También pasamos a darle las gracias a, entre otros... Ah, no, sí, ya dimos bastantes gracias, ¿verdad? Sí, entonces démosle con la música. Démosle con la música y a esta lista de gente que saludamos, añadamos el nombre de Morena. Morena mía. Y recordemos algo que hacía historia en los Estados Unidos por estos días, con una demora de un par de años respecto a Inglaterra. De historia, porque los Beatles por estos días lanzaban su segundo álbum en el mercado estadounidense. Los Beatles ya eran un fenómeno en Europa, pero sus discos no habían sido editados allá en los Estados Unidos y hubo que esperar hasta enero de 1964, que fue un tiempecito poquito de su visita a los Estados Unidos, que sacaron primero Introducing the Beatles, 10 de enero, y luego el segundo, 10 días después, Meet the Beatles. Cuando los Beatles llegaron a hacer sus conciertos a los Estados Unidos, un montón de muchachas pues tenían como trofeo, enseñaban, además de pegar de gritos, los discos que ya habían comprado y que hicieron que en los Estados Unidos se iniciase lo que se conoció como la invasión británica, que le abrió la puerta no solamente a los Beatles, sino también a gente como los Rolling Stones, Gary los Pacemakers, Dave Clark Five, los Kinks y un montón más. Sonido básico de sus inicios. You back again. 20 de enero de 1964, la fecha en que fue lanzado el segundo álbum de los Beatles, que se llamaba Meet the Beatles, 10 días después del primero que se lanzó en los Estados Unidos, que se llamaba Introducing the Beatles, y fue una completa locura. Fue maravilloso, e hicieron miles y miles y miles y miles de venta, y fue lo que sirvió para abrirle la puerta en los Estados Unidos al movimiento de la Beatlemanía. Recordando un 20 de enero de 1964, cuando los Beatles tuvieron su primer disco y su segundo disco lanzado en el mercado de los Estados Unidos. 20 de enero 1964. Años más tarde, en un 20 de enero, pero en 1988, los Beatles en una ceremonia especial pasaban a formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Además de ellos, entre las nuevas estrellas estaban Bob Dylan, los Beach Boys, además de una institución en el canto de grupos femeninos, ni más ni menos que Diana Ross y las Supremes. You walk down the street. Stop in the Name of Love, una de las canciones de las Supremes que un 20 de enero de 1988 hicieron su ingreso a uno de los lugares al que todo decente artista aspira, el Salón de la Fama del Rock and Roll. Junto con ella se fueron los Beatles, se fueron los Beach Boys y se fue también el ganador del Premio Nobel de la Paz posteriormente, Bob Dylan. Y las Supremes fueron influencia en un montón de gente. Sin ir más lejos, Phil Collins. Música de las Supremes que en un 20 de enero del 88 fueron llevadas al Salón de la Fama en una ceremonia que tuvo lugar en Nueva York, en el Hotel Waldorf Astoria. Y allí estuvo también Beatles, Beach Boys, Bob Dylan, los Drifters, además de las Supremes que ya mencioné, Berry Gordy y Les Paul, el de la guitarra especial. Bueno, vámonos con algo más de la mejor música de todas las épocas, pero antes, algo importante. Diez con cuatro en mañana de domingo. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Pénsalo bien. Si Nuevas Ideas pasa a segunda vuelta contra el FMLN o ARENA, ganará Nuevas Ideas, porque ningún voto duro de ambos partidos apoyará al otro. Pero si Nuevas Ideas pasa a segunda vuelta contra Vamos, ganará Vamos, porque es la única opción que puede unir a los salvadoreños. Venga a EPA Los Próceres y visite nuestra feria de construcción del 18 al 20 de enero y encuentre todo lo que necesita para remodelar su hogar. EPA, más opciones al mejor precio. Bukele miente, y tú tienes que saberlo. Dijo que iba a ir al debate, le dio miedo y no fue. Mintió. Dijo que presentaría su plan de gobierno en vivo y lo hizo grabado. Mintió.

Eric Clapton, quien allí se puso de nombre Derek con sus dominos, grabó esta canción en 1972. 20 años después, en un mes de enero, la incluyó en un icónico álbum llamado Clapton Unplugged para MTV. Y allí la volvió a incluir en esta versión acústica y pegó mucho más que la anterior. Originalmente en 1972, Layla con Derek and the Dominos, y luego 20 años después incluida en el álbum Unplugged MTV de Eric Clapton. Y otra de las canciones que fue incluida allí fue una que había estado en la banda sonora de la película Rush y que en el 93 ganó 3 premios Grammy en las categorías Canción del Año, Grabación del Año, Mejor Interpretación Vocal Pop incluido, todo eso, así es, y todo por un accidente que pasó Trágico, trágico, porque en el piso 52 estaba Connor, el hijo de Eric Clapton, se cayó, se murió, le hizo esa cancioncita, la metió en el MTV Unplugged y se convirtió en una de las canciones que a él le identifican. Tears in Heaven. Originalmente en el álbum Rush y posteriormente en el Unplugged MTV, grabado un 15 de enero de 1992.

just a kid, so they say. All the games we used to play fade away. We may now enjoy the dreams we share. Dos íconos de la música salvadoreña, Alan Castillo, Compañía 10 y Organización, y Ricardo Díaz, American Brass, estuvieron en San Julián. Por cierto, esa canción de Make Me Smile que escucharon, la hizo él en el sombrero azul, acompañado de La Vieja Fiebre. Saludos a Aida Mengíbar, nuevamente a disfrutar el baño de neuronas, muy feliz de escuchar lo que tengamos. Un bonito día a todos. Hanky Zaba, ajá, ese es Henry Zabaleta, hijo, presente por las pupusas y el baño de neuronas. Feliz domingo a toititos ustedes. Además de eso, hay un par de mensajes más que quiero. Herbert Pérez, en la carretera de oro, escuchando, y saludos a todos los de 1900 ayer, y hasta la foto me manda de por dónde va. Charlie Sanz en el baño dominical con agua tibia, y la música especial que se programa. Santa Ana presente, pero si te bañas con agua tibia al salir con el frío que está haciendo, vas a sentir más frío todavía. Además de eso, Guillermo Linares también nos está escribiendo. Agradezco a todo el mundo. Así como me acuerdo de este disquito. Y este disquito tiene algo especial porque además de Roger Daltrey, el que cantaba, Keith Moon, el otro es John Entwistle, el del bajo, y la guitarra de Peter Townshend, aquí en este disco hay otra guitarra especial. Él dijo, vaya, pues somos cheros, yo lo ayudo. ¿Quién era? Ajá, el que después fue guitarrista de Led Zeppelin, Page, que hizo allí cuarteto, lo convirtió en quinteto con The Who, para su primer sencillo. La guitarra rítmica es la de Jimmy Page. The Who y su primer sencillo que sacaron con la ayuda de Jimmy Page en la guitarrita, I Can't Explain. Y hace cosa de un año estábamos aquí anunciando un suceso algo triste porque la cantante de Cranberries y también con éxitos como solista, Dolores O'Riordan, había fallecido. Se tardaron 8 meses para averiguar cuál había sido la causa de su muerte, porque muchos decían que se había suicidado, pero no. Dijeron que se había, ¿cómo fue lo que dijo el informe forense? Se había asfixiado por casualidad, no intencionalmente. Resulta que se metió en la tina, y en la tina andaba con una zumba horrorosa. Obviamente cayó así en una especie de coma, entró, se sumergió en la tina y allí murió ahogada. Un año después de la muerte de Dolores O'Riordan, sale a la venta esto que es un nuevo trabajo que van a lanzar sus compañeros de los Cranberries. Dolores O'Riordan. Con los Cranberries. All Over Now. Acabadito de salir. A mí como me gustan los Cranberries, la conseguí rapidito. It's All Over Now, el título de el 45 que hace un par de días lanzó la disquera que representa a Dolores O'Riordan. Son 11 temas que va a incluir el álbum que se llama The End. Este es uno de ellos. A un año de la muerte de la irlandesa que se quedó dormida en la tina y se le descompuso todo. Pues sí, imagínese usted qué locura. Bueno. Y esto es algo que ella cantó con The Cranberries. There was a game we used to play. Es del 99. Just My Imagination, cantando el grupo Cranberries, que tenían en la primera voz a Dolores O'Riordan, quien nos dejó hace un año. Mucha gente triste porque les encantaba. Con canciones como por ejemplo esta, que creo que fue su más grande éxito. La canción de Zombie. Me imagino que dedicada a un montón de gente que circula por las calles chateando, sin importar si vienen carros o qué, hasta se van a chocar con los postes por andar puros zombies. Slowly, child, slowly, take care.

Nació en Londres un 8 de enero de 1947 y murió al otro lado del charco, en Nueva York, un 10 de enero. Y yo tenía días de querer ponerlo por celebrarle la vida a David Bowie. Y se nos había ido el pájaro. So blue, the only thing I ever got from you was sorrow. Todo lo que me diste fueron penas y penas y penas, como decía Sandro. Una de las canciones que él incluyó un álbum que se llamó Pin-Ups y que era de puros covers. Él pues anduvo buscando. Primero estudió arte, después música, después diseño. De ahí dijo, no, voy a ser cantante profesional. Y empezó en el 63. El éxito le llegó en el 69. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Now it's time to leave the capsule. David Bowie, personaje de enero, nació y murió en ese mes. Con su primer éxito que tuvo en Inglaterra, se tardó 6 años en llegar. Y luego, 6 años más en llegar, se tardó el éxito en los Estados Unidos, que fue gracias a esta canción, coescrita con John Lennon. ¡Fama! La primera canción que le pegó a David Bowie en los Estados Unidos, Fame, la hizo él con la ayuda de John Lennon. Fame. Vaya, al fin. Yo creí que se iba a terminar enero sin que le hiciésemos su saludo musical. No. Las cosas no se me olvidan. Stop to

El grupo Virus, que comenzó sus actividades en los 70, a fines de los 70, en un mes como este, el mes de enero. Ajá, gracias Alberto Barrera por recordarme también de Glenn Frey, que fue de los fundadores de los Eagles y que cuyo deceso fue en un mes de enero. También vamos a agradecer a gente más que me recuerda. Ajá, Susi Alúzame. ¡Qué bonito! ¡Qué desayuno el que tenemos! Un vinilo con sus respectivos cubiertos. A Charlie Sanz, se nos había olvidado saludarle, al igual que a Hilda Parducci. ¡Oh, qué bien! Hilda Parducci. Bueno, es el momento entonces de que, ya que nos acordaron al Glenn Frey, que pusiéramos algo de los Eagles, dice Barrera. Ese no lo traía yo entre mis efemérides, pero ahí está. Bueno, así que lo que sí, que cuando veo el menú y me salen todas las canciones con The Eagles, pues no hay yo ni qué poner, porque resulta que todas son buenas. Ah, esta es una chambonada que hicieron estos, porque es una chambonada. Ya la van a oír. Versión instrumental de Sukiyaki, hecha por The Eagles para enrollarse con sus seguidores japoneses en uno de sus tantos conciertos en la Tierra del Sol Naciente. Bueno, soy Sergio Gallardo, todavía nos queda media hora, estamos entrando en la recta final. Espero me sigan llamando, 22-23-01-72. Every night I'm lying in bed, holding you close in my dreams, thinking about all the things that we said from coming apart at the seams. We try to talk it over, but the words come out too rough. I know you were trying to give me the best of your love. Beautiful faces and loud empty places. Wasting our time on cheap talking wine, left us so little to give. Tiene razón, no, esos no son los Eagles. Ese es un homenaje que hizo Rod Stewart en un álbum que se llamó Still the Same, con covers de buenas canciones. Qué bella esa guitarra. Andaban en grandes cosas metidos con los indios Yaqui, los chamanes, el peyote y el humito, siguiendo las enseñanzas de Carlos Castañeda y sus tesis. Los Eagles. Thank you.

te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Sales a la calle buscando amor. Total, el amor se marchó por la ventana. Dicen que cuando el dinero falta, por ahí se ve el amor. Y se fue a encontrar en otra mesa, más que cama. María Ofelia Castro, gracias. José Luis Serrano González, Eric Ciballero, Mirna Cárcamo, Henry Zabaleta, Aida Mengíbar, Carlos Solórzano, Bris Avis, Marlincita Castrito, Francisco Alfredo Portillo, Mar Arévalo, Elizabeth Portillo, Carlos Solís, Ana de Reyes, Ana Guadalupe Najarro de Flores, Víctor García, Carlos Chávez, Ernesto Acosta, Isbel, Valladares Isbel, a ver, Franail Pleites Aguilar, Elizabeth Rodesno, Francisco Soto, Marlene Esmeralda González, Elizabeth Magaña, Melvin Eduardo Barrientos, Victoria de la Garza, Roberto López, Silvita Rivera, Carlos Ramírez, Miriam Arrieta, Francisco José López, Dinora Aparicio Ardón, Keiquito de corazón, ah, Keiquito de corazón, ¿estará bueno o no? Bueno, ¿y a esta cómo la llamaban? No, no me gusta que le digan loca, mejor esta, Saludando a José Luis Perales, celebrándole sus 74 años. Por ti yo vivo, por ti yo muero, por ti estoy flaco como un cordero. Qué flaco van a estar los corderos. Por ti todo es verdad, por ti mi pena se va marchando y por tus besos está mi amor, mi corazón bailando. Por ti, solo por ti, escribo versos y te los canto y me sabe el dolor a mí cuando te estoy pensando. Por ti, por ti, por ti, yo estoy aquí. Por ti, por ti, por ti, yo estoy llorando. Por ti, por ti, estoy aquí. Por ti, por ti, por ti, yo estoy llorando. Tal vez recordarás aquella fiesta de cumpleaños, unas flores sobre el mantel y un verso entre mis manos. Leí con todo amor y nuestras manos hablaron tanto y nuestro verso llegó a su fin y luego nos miramos. Por ti, por ti, por ti, yo estoy aquí. Por ti, por ti, por ti, yo estoy llorando. Por ti, por ti, por ti, yo estoy aquí. Por ti, por ti, por ti, yo estoy llorando. José Luis Perales, que cumplió 74 años y se enamoró de El Salvador. de unos grandes ojos verdes a los que les dedicó la dama de los cafetales. Aquí en 1900, ayer, con el bañito de esponjita suave para reactivar neuronas. Es increíble cómo pasa el tiempo, ya se nos acabó el programa, pero además de eso, así me estoy acordando que hace cosa de 20 años, mi hijo y todos sus compañeros de la escuela alemana se enamoraron. Todos tenían, o la mayor parte, en su casa un póster de la muñeca que había sacado su primer disco y que decía que iba a ser tan o más grande que Madonna. Así dijo, lo voy a hacer, dijo. Pero todo eso se quedó en promesas porque se choyó la niña. Se choyó la niña y aquí se choyó mi computadora, que se acaba de poner trabada. Así, trabada. Se ha trabado, pues no sé si tanto le he movido o yo no sé si el internet está medio raro, pero de todas maneras vamos a el plan B. Aquí está, ya listo. Vamos a ver. Sí, plan B. Plan B para poner la, ¿cómo se llama la canción esa que me va a acordar de mi hijo mayor y de todos sus compañeros? Que era una locura. Y la niña, pues, de haber salido en el club de Mickey Mouse con Walt Disney y toda la cosa, se convirtió en todo lo que Walt Disney no quería que sus muchachas fueran. Unas chifladas, locas, hasta dándole besitos a la Madonna en presentaciones. Y dijo, yo voy a ser tan grande como ella. Ahí va, Britney Spears, por si no se habían dado cuenta de quién estaba hablando. 20 años ya de esto. Tell me, baby, 'cause I need to know now. 20 años ya de eso. Kiss Me Baby One More Time. El debut de la niña que en esa época alborotaba a todos los adolescentes. Yo conocí a un montón que se hicieron locos, pero locos, y tapizaban de pósters de Britney Spears. Bueno, para ya calmar el espíritu después de haber escuchado Britney Spears, ¿qué tal cae Enya? Saludos a Gina Rivas, a Patti Echegoyen. Recuerden al frente frío. Entonces tome las precauciones necesarias. Consígase sus escarpines rojos, especialmente su gorrita, ajá, de esas acolchonaditas y sabrosas, y que se las pueda bajar hasta las orejas, porque por las orejas se le puede meter el frío. Ahora bien, esa es una alternativa. Lo ideal, sí, una colchita de tripas, mi bien, una colchita humana, o aunque sea a mi muchachita linda, divina, preciosa, que era la Caperucita Roja. Pero un día abrí la revista Playboy y me encontré con que era la señora de Perón. Terrible. Terrible que me vaya. Dios. Just be real.